sea tímida, rompe abusadora. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. Dale, no sea tímida, rompe abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de este tan mesura de gramo. Si pinta bronca, la rezapateamos. El que no corre huela ñeria, acá nos pestañamos. Papi, por vos hago alto bondi. Ya te escribí como 5 canciones. Papi, por vos hago alto bondi. Fumemos y vamos a volar como aviones. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Atenta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola. Cola, cola, cola. Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola. Y hago más plata con ropa que en bola. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta, que solo queremos hacer música un ratito. Para olvidarnos de todo un poco. No somos tan fríos como parece. Haciendo un quilombo bárbaro de Pay Music, Así suena la Joaquín cuando la produce el Alan. Dale, Alan Gómez, rompela toda, rey.